que me gustaría más aportar esta mirada de, desde la perspectiva de los movimientos, de la militancia y mucho que ha surgido por la situación ahora, porque desde que la amenaza de golpe, todo, surgió un montón de nuevas formas de militar y también, no sé, eso me parece interesante, pero también con todo que la gente habló acá, me puso así de hablar otras cosas, como la apertura que me encantó. Me gustan estas formas más, no sé, creativas de exponerle el contenido también. Y ahí que cuando ella utilizó este término de americanóloga, ¿es esto? Latinoamericanóloga, obvio, americanóloga, ¿no? Y ahí que me quedé pensando, así partiendo de un punto de vista más personal, que yo salí de Brasil y vine a Argentina con una intención de encontrar un poco mi identidad latinoamericana. Y por eso que estaba diciendo ahora que Brasil está acá a un lado, pero de alguna manera está aislado. Y yo siempre, no solo yo, pero creo que siempre sentimos esto de... estamos ahí, estamos este gigante ahí que puede, no sé, ser un poco amenazado de alguna manera y estamos cerca y aislados al mismo tiempo. Quizás creo que cambió un poco con los últimos años todo lo que se hizo, un esfuerzo para la integración, pero aún sí siento eso. Así que me encantó la cosa de hablar sobre América Latina y los ciclos progresistas, más allá de las críticas también, que yo las tengo mucho y de las particularidades de cada país. Es algo que uno se puede identificar de una manera, un proceso que hace con que uno se identifique latinoamericano de alguna manera, estos procesos parecidos y que... No sé, yo no iba a hablar nada de eso, pero ahora me vino en la cabeza. Y que quizás a veces no estamos más por la historia, nos identificamos más por miradas negativas, de tipo, tenemos el mismo pasado de colonizados, tenemos el mismo pasado de dictaduras militares durísimas, y quizás ahora tenemos un pasado presente de ciclos progresistas, un poco más optimista para nos identificarnos así latinoamericanos. Y ahí pero fue chistoso que cuando empecé la universidad acá, tenía latinoamericanos de varios lados, y de México, de México, de República Dominicana, de Chile, de varias partes. Y ahí la profesora nos llamaba así los argentinos y los latinoamericanos. Y ahí nosotros nos mirábamos y no entendíamos, pero ¿cómo así? Y ahí, y siempre así, los latinos, los argentinos, los latinoamericanos, hasta que una chica de República Dominicana, una compañera, preguntó, pero Fernanda, los argentinos no son latinoamericanos. Y ahí ella se quedó así pensando y contestó, no. Y ahí ella dice, vine al país errado. Y no sé por qué ella contestó eso. Creo que la verdad no tiene nada que ver, pero creo que es un término que está en construcción todavía y que más allá de la integración política, también nace con que es una integración más sencilla entre nosotros. Así que, hablando de todo eso, acá iba a contar un poco de nuestra formación del colectivo, porque el colectivo Pasariño es un colectivo que nació acá en Argentina. Yo vivo en Buenos Aires y mis compañeros también, así que nació ahí en Buenos Aires hace un año y dos meses por ahí, es algo reciente que fue y surgió por el tema de la amenaza del golpe en Brasil. Descubrimos por medios virtuales, descubrimos que había un montón de brasileños en Argentina pero brasileños con visiones mucho de coxinhas, como não sei se conhecem este término, los coxinhas. Dilma, quando vino acá, tratou de explicar lo que, porque ella vino acá el final del año pasado. Vino acá en La Plata también hace poco. Pero antes había venido en la UMET, en Buenos Aires, y ahí trató de explicar, y ahí dijeron gorilas, pero no exactamente eso. Y bueno, los coxinhas son que tienen una visión más conservadora y a veces casi fascistas y más de derecha. Y ahí vi que había un montón de brasileños así acá, y ahí, no, por Dios, pero quiero luchar contra el golpe, ¿qué hago? Y ahí armamos un grupo llamado Brasileros de Izquierda en Buenos Aires y hicimos un primer acto en la Embajada de Brasil antes del impeachment, antes del golpe. Y por ahí invitamos organizaciones argentinas, porque también digo, uno que viene acá en Argentina es casi imposible no involucrarse en una lucha de militancia, porque se respira militancia por todos los lados, por lo menos en Buenos Aires. Además ahora creo que debe estar más intenso todas las protestas y todo lo que está pasando. Así que uno sí queda tocado y movido por eso también. Pero las organizaciones preguntaban, ¿pero ustedes quién son? Y nosotros no teníamos una organización, somos brasileños de izquierda en Buenos Aires. Y ahí armamos el colectivo y la propuesta de nuestro colectivo es que nos unimos en este momento para tratar de defender la democracia y luchar contra el avance ultraconservador, neoliberal en Brasil. Y ahí pasamos a ver que, de hecho, la lucha es regional. Y ahora, por ejemplo, lo que iba a decir es que intentamos hacer una micro experiencia de distintas miradas políticas, miradas que son progresistas, se definen progresistas, se definen de izquierda, pero tienen sus divergencias así también, como hay gente más que apoya más todo lo que pasó en Brasil los últimos 13 años con los gobiernos de Lula y Dilma, y hay gente que no, que lo critica muy duramente, pero que en este momento de este avance de la derecha ahí, sabe que es importante defender los derechos que están de hecho amenazados y que para eso hay que fortalecer el campo popular, democrático, progresista, de izquierda, con toda la mayor cantidad de fuerzas posibles. Y ahí que tratamos de hacer esa microexperiencia de plural de estas fuerzas ahí. Y para hablar un poco de los medios, porque para entrar en la temática también acá, es que no sé si un poco antes del golpe, un poco antes de la segunda elección de Dilma, cuando empezó a haber un montón de protestas en Brasil, como a mucho no se pasaba, y que fue en el año de 2013 y que se quedó conocido como las jornadas de junio de 2013. Y fue algo que todavía estamos tratando de entender lo que fue eso que pasó. Porque un montón de gente en la calle, como todas las semanas, y por ahí estaba el gobierno de Dilma, estaba el gobierno de PT, pero el planteo era un enfoque más en las provincias, de que todo empezó por el aumento de la tarifa del micro y que ya el costo en la grande ciudad en Brasil es muy alto y la gente más allá y ya sabía toda la mafia que eran las empresas de micro y ahí el aumento y ahí se explotó una protesta y Allá en Brasil la represión es tremenda de la policía. No es mortal, tipo, tuvo dos casos de muerte, pero es tremenda de sí o sí va a haber represión y una protesta, de una protesta de las fuerzas de izquierda, de los movimientos de izquierda, porque una protesta de la derecha no hay represión ahí. Y entonces con una represión tremenda en estas protestas de junio, la gente se empezó a llenar más la calle por eso. Pero la verdad es que la gente en el inicio estaba medio perdida. No sabía muy bien lo que estaba manifestando y estaba ahí un poco sin una dirección totalmente definida. Y ahí que la cosa se puso rara y la derecha empezó a ocupar el lugar de las calles también. Y ahí empezó una disputa entre derecha e izquierda en las calles. Y esto fue un poco lo que impulsionó después la derecha a continuar yendo a las calles y sostener y legitimar, ¿no?, para los golpistas el golpe en Brasil. Pero el punto de vista, lo que iba a hablar de los medios, es que ahí se quedó muy claro el papel, el rol de la Globo, de la Red Globo en Brasil, que es el medio de comunicación hegemónico ahí, como el más grande de todos, y que en las protestas, en estas, no pasaba nada en la tele, en las protestas progresistas de izquierda que reivindicaban mejor educación, mejor salud, no al aumento del micro, y que llegó a llenar la calle con 500.000 personas, casi 1.000.000 de personas, y nada en los medios. Cuando pasaba algo en los medios era para criminalizar la protesta, era para decir que son unos vándalos, y ahí la gente empezó, de hecho, a desconfiar. Si antes no se desconfiaba tanto, digo, de una manera más amplia de los movimientos y de la gente independiente, de criticar tanto lo que era Globo. Pero ahí se quedó muy claro que había algo de un posicionamiento, que habían intereses ahí, que no era un medio confiable en algún sentido y que era un medio con intereses propios y con partidario. Entonces la gente empezó a ir a la calle a gritar en contra Globo y fue ahí que surgió un montón de medios independientes en esta protesta, porque vieron que no iba a pasar en la tele y tenían que hacer con que de alguna manera estas protestas quedasen visibles en otros canales. Así que surgieron Media Ninja, los jornalistas libres, los periodistas libres, y que son medios que hoy hacen parte de un gran frente que se llama el Frente Brasil Popular, que se armó para defender también, para hacer con que la izquierda volviese a ocupar las calles y para defender Dilma contra el golpe antes que se confirmara. Entonces, y ahí quería hablar de estas dos frentes que se armaron en Brasil, que la Frente Brasil Popular, que ahora yo dice que es una frente ligada al PT, y también al movimiento del campo, como el MST, que es el Movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento campesino más expresivo y que también tiene relación con el gobierno del PT, la UNE, que es la Unión Nacional de los Estudiantes, estas medias independientes, el PCdoB, que es el Partido Comunista de Brasil, varios movimientos sociales que están ahí en esta frente, que es el Frente Brasil Popular. Pero además de esta frente, surgió otra frente que se llama Frente Pueblo Sin Miedo, pero que también es una frente de los sectores populares, progresistas, de izquierda, pero que no son ligados al PT, pero que tiene su, su expresividad, que el movimiento de trabajadores sin techo, que es un movimiento muy expresivo en Brasil cada vez más, y hay otro partido político que es una oposición que se dice oposición a izquierda, que es el PSOL. Y bueno, y estos son lo que hoy en día llaman las protestas en contra Temer, que llamaron contra el golpe, que llaman la protesta en contra Temer, y que llaman por directa ya. No sé si acá se entiende el término directa ya. No sé. No, sí, fue una discusión que tuvimos adentro del colectivo, porque hacemos la protesta, nosotros hacemos acá actos y intervenciones y lo que sea, muchas veces con enfoque en lo que está pasando en Brasil. Y de ahí, pero más allá que los brasileños sepan e entiendan, nuestra preocupación es que acá los argentinos también puedan entender lo que... Entonces quedamos mucho tiempo discutiendo sobre el término directa ya, si entendía acá, por ejemplo, si hacía sentido crear otro término para que se quede más, bueno, entendible. Y directa ya es porque ahora la situación es esta, de que Globo empezó a gritar, a llamar por fuera Temer ahora. Y ahí nos volvió todos locos, tipo, ¿qué está pasando? El medio más golpista, uno de los principales agentes del golpe en Brasil, ahora está pidiendo por la salida de Temer. ¿Y cuál es la estrategia ahí? Y que todavía no está tan evidente lo que es. Pero esto dividió la militancia un poco, porque hay unos que son, bueno, Temer es un golpista, lo que está ahí es un gobierno ilegítimo y que está haciendo una serie de medidas en contra del pueblo, en contra de los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, como medidas de conservadurismo tremendo que no se veía hace mucho. Y que hay que continuar gritando fuera Temer sí o sí, a la bandera de que es un gobierno ilegítimo. Y hay otros que piensan que, pero si Globo, que sabemos lo que representa, ahora está pidiendo por la salida de Temer, tenemos que tener cuidado y tenemos que estar siempre en contra de lo que dice Globo. Es un tema complicado, porque de hecho tenemos que tener cuidado porque se está armando una estrategia ahí, pero no es tan así. Lo que sabemos, la diferencia es que Globo quiere elecciones indirectas, o sea, que el Congreso Nacional elija un nuevo presidente en lugar de Temer, porque Temer también tiene, creo que ahora, tiene más de 90% de reprobación. Tiene tipo 5% de aprobación el gobierno de Temer. No tiene un gobierno que llega por un golpe y que además nunca fue votado porque era vicepresidente, pero en Brasil no se votan los vicepresidentes. Y la gente votó un proyecto político totalmente distinto que es lo que está haciendo Temer. Es un gobierno que no fue votado y que no tiene legitimidad popular, con 5% de aprobación también es muy difícil de sostenerse, más allá que tiene varios mecanismos que lo sostiene ahí. Y lo que está en disputa entonces, elecciones indirectas, que es lo que quiere Globo, y poner un candidato suyo ahí, que también va a ser ultra neoliberal, atender los intereses del mercado, hacer pasar las reformas. Lo que está en juego en Brasil son reformas en contra de la clase trabajadora, reformas muy duras, en contra de la previdencia. ¿Cómo se llama previdencia acá? Es decir, contra los jubilados y cambiar todas las leyes de trabajo que con mucho cuesta y mucha lucha conquistamos. Y Globo quiere poner un candidato que consiga hacer pasar toda esta reforma. Y los movimientos populares y el PT, además de otros partidos también, quieren las elecciones directas, por eso decimos directas ya, tipo ahora, directas ahora, elecciones directas ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué ya? Porque no queremos esperar hasta 2018, porque en teoría las elecciones en Brasil para presidente serían en 2018, pero hay una enmienda ahí para que las elecciones se anticipen y que pasen lo más pronto posible. Todavía este año, en 2017, haya una elección para presidente con el argumento de que hay que volver la democracia, hay que restaurar la legitimidad de un presidente electo y de la democracia por más... La verdad es que nosotros nos vemos en una situación de tener que defender con todas las ganas una democracia que es una democracia con muchas... con muchas fallas y es una democracia representativa, liberal, con muchos límites y que sabemos que avanzar adentro de esta democracia también es muy difícil, pero nos vemos en una situación así ahora, de tratar de defender las cosas que tenemos más do que avanzar, es muy triste, tipo... constatar eso. Y lo último que iba a decir, que adentro de, esta, de este contexto, que sí, yo veo que es posible lograr, ya se está debatiendo en el Congreso, en el Senado, ni una confianza en esta... en estos sectores ahí, son sectores golpistas también, pero se está discutiendo la enmienda para que se anticipen las elecciones. Y el escenario es de que si Lula ganaría las elecciones, hace muy poco, como menos de, hace 3 días creo, salió una nueva pesquisa para saber quién sería el presidente electo en Brasil hoy. Y Lula ganaría quizás en primer turno. Es inexplicable Brasil. Porque Dilma tenía muy poca aprobación en su gobierno y los medios hacen algo tremendo en contra de Lula. Lo que, hay una operación montada para que lo lleven a la cárcel, para que lo prendan. Pero aún así, él está, sería el presidente electo hoy según las pesquisas, las encuestas. Y, pero lo que hizo el Frente Brasil Popular, no sé si está confuso lo que estoy diciendo, pero lo que hizo el Frente Brasil Popular, además de llamar elecciones directas y además de que sí, esta frente va a apoyar Lula como candidato, fue lanzar una propuesta que se llama Plano Popular de Emergencia, que es para que no sea que el gobierno se liberte del compromiso que mantuvo estos 13 años, que no hicimos una reforma de los medios, por ejemplo. Brasil no hizo como acá en Argentina, como en otros países, y Globo, y en un país de 200 millones de habitantes, los medios de comunicación están en manos de 5 familias, los principales medios. Así que eso no es democracia también, eso falta ahí. Entonces, este plano tiene una serie de exigencias, por así decir, una serie, un camino para el gobierno de ser, de hecho, un gobierno popular, un gobierno que democratice los medios de comunicación, un gobierno que desmilitarice la policía militar en Brasil, que avance en la reforma agraria, porque la verdad, el MST, que es el movimiento campesino más grande de Brasil, es un movimiento ligado al PT y lo apoyó todo este tiempo, pero el gobierno de PT no avanzó en la reforma agraria. Y el MST estuvo a punto de romper o de pelear con el gobierno, pero nunca lo hizo por paciencia, por promesa de que las cosas iban a lograr. Entonces, este plano es un plano para que sea un nuevo gobierno de PT más popular, por así decir, y que se apoye más en las fuerzas populares y no en la, en estos pactos, en estas alianzas comprometedoras. Así que tenemos algo de esperanza, pero la lucha es muy difícil, obviamente.